Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, y desde el centro de convenciones nos vinimos a este cumpleaños que te digo que está a full el Liceo de Punta del Este con estos, el festejo de estos 50 años. Nosotros estamos con el subdirector Gustavo Piso, a quien agradecemos porque están en el medio del acto y ha salido para charlar con nosotros. Bueno, feliz cumpleaños. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir y nuevamente muchas gracias por el deseo, que la verdad estamos pasando espectacular. Esta movida que estamos teniendo es algo que realmente emociona. Emoción y mucho. Recién hablábamos con Fernando Cairo y me dice, me encontré en las fotos. Era este trabajo que han ustedes realizado desde hace un tiempo largo ya en la búsqueda de lo que ha sido la historia de este liceo, que bueno, ha dado muchas satisfacciones y está plasmado allí en todas las imágenes. Fue arduo el trabajo. ¿Qué se consiguió? ¿Cómo lograron llegar a todo este material? Bueno, uno de los que colaboró y fue precursor, porque hasta nos actualizó un poco con la historia, fue Fernando. Fernando Cairo, la verdad que en ese sentido, digo, nos ha dado un aporte histórico que realmente, o sea, si bien uno puede haber tenido, de acuerdo a lo vivido, lo que no hemos vivido no lo podemos saber si no nos cuenta algún historiador. Bueno, y en este caso, como sabemos bien, Fernando le gusta el tema de la historia, nos ha actualizado con esa información. No solo él, hemos tenido fotos también de otros exalumnos que nos han acercado también y bueno, que están dentro de esta galería que hicimos de muestra de lo que fue el comienzo hasta lo que es hoy día, hasta hace pocos días. Gustavo, ha sido un año muy duro para el liceo, recién lo decía también el director, pero hoy la verdad que el aire que se respira es de mucha ilusión y de muchas ganas por parte de los chiquilines que además están colaborando en lo que son las cantinas. ¿Cómo lo vives desde tu lugar? Bueno, primero que nada estamos celebrando la vida por todas las situaciones que hemos pasado desde el comienzo de año. Y eso ya para nosotros es algo que lo estamos, lo fuimos trabajando, nos costó, pero hemos podido llegar a este clima de jovial, a este clima de diversión, a este clima que estos chicos lo que están haciendo en este momento con las cantinas es están recaudando fondos para los futuros viajes ahora de fin de año. O sea que tienen ganas de vivir, tienen ganas de celebrar la vida. Y para eso para nosotros como equipo de dirección es algo fundamental, o sea, es un objetivo que nos planteamos y que por ahora lo venimos logrando. Esperemos que siga así hasta fin de año. Jorge, Gustavo te escucha. Hola Gustavo, buen día. Buen día Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, felicitaciones. 50 años, realmente si hay un lugar donde las cosas han cambiado alrededor es del liceo. Del liceo que ustedes representan, ¿verdad? Es como ir habiendo vivido día a día la historia de los últimos 50 años de este lugar, cosa no menor, y a su vez también un lugar que me imagino en lo que tiene que ver con los desafíos del futuro, tiene que prepararse todavía para una mayor demanda de alumnos, ¿no? Sí, yo estaba recordando, ahora cuando tú ibas nombrando, ¿sí? Que pensar porque por acá, por el Boulevard, pasaba el ferrocarril. Claro. Y que terminaba allí donde estaba la terminal, hoy día de ómnibus. Seguro, por la puerta del liceo, Y en aquel momento estaba el liceo funcionando, es decir, estaba funcionando, el tren está funcionando. Y en aquel momento también habían unos, se empezaba con unos ciento y poco estudiantes, 300. En este momento tenemos 1.300 y como bien dices tú, el lugar llama a que se potencie más, a que crezcamos más aún. Se nos complejiza por el tema del espacio. Claro. Porque digo, es un liceo que estuvo pensado para un determinado número en cuanto al tema de la población del lugar. Ahora la población sigue creciendo. Y la gente quiere venir y no queremos hacer esfuerzo, pero el tema es que también tenemos que cuidar la calidad educativa. Sí. Y eso tiene que ver también con la población que tenemos dentro de los salones. Entonces, ahí tenemos que cuidar la parte pedagógica también. Claro, no solo sí. el recibirlo por sí nomás. Es un desafío, sin duda que es un desafío, es un lindo desafío para quienes estemos acá o para los que vengan a gestionar esta hermosa institución. Pero bueno, cuando hay desafío es cuando realmente el ser humano crece. O sea que sea bienvenido al desafío entonces. Gustavo, saludos para todos, así felicitaciones. Muchísimas gracias y como siempre les digo, muchas gracias por estar ustedes también. Bien, nosotros nos vamos a quedar festejando los 50 años aquí en el Liceo. Jorge, nos despedimos de todos. Buena jornada, buen fin de semana. Mira que el día es largo hoy, está el Oktoberfest, ¿eh? Aviso. Sí. Bueno, acá te digo, con todo lo que veo rico para disfrutar. Bueno. Y el ambiente festivo que hay da para quedarse realmente. Aparte, hay uno de los chicos que está... Me encanta esto, Jorge, te lo tengo que contar como anécdota. Hay uno de los chicos que sostiene el cartel con lo que sería la pizarra con los precios de los cupcakes, de las tortitas, del refresco, de todo el equipo que hay, que son como 10, uno sostiene el cartel para que todos veamos. Es fantástico, realmente, es muy divertido. Bárbaro, bárbaro. Muy divertido. Nos reencontramos en un ratito. No. Hasta el lunes. Sí. Buen fin de semana. El lunes nos reencontramos. Buen fin de semana para ti también. Gracias. Chao. Frecuencia abierta. La realidad desde todos los ángulos. El